El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. El cooperativismo y la economía solidaria suelen ser vistos por los grandes medios hegemónicos como una salida pintoresca, utópica o tangencial en la organización económica de los sectores de nuestra sociedad. Esta visión no es casual ni inocente. Demostrar los logros de las cooperativas puede llevar a cuestionar aún más al declinante sistema capitalista. Y está visto que los grandes medios hegemónicos sirven para apuntalar sus bases y no para socavarlas. Pero cuando uno ve las cifras de la economía solidaria de nuestro país, no puede menos que sorprenderse. El sistema cooperativo cuenta con más de 9 millones de asociados y otros 5 millones están organizados en mutuales. Y entre ambos, generan más de 500.000 puestos de trabajo y aportan cerca del 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Las cooperativas de nuestro país proveen gas y agua potable, producen energía, principalmente con recursos renovables, y la distribuyen a consumidores finales en más de 1.500 pueblos y ciudades de 15 provincias argentinas. Brindan servicios financieros a más de 1 millón de personas, acercan servicios de telecomunicaciones en más de 250 localidades. Ofrecen cobertura de salud, en especial atención primaria, a más de 2.700.000 argentinos, particularmente en zonas geográficas que no despiertan el interés de la medicina lucrativa, que no brinda un servicio, sino que hace negocios. Las cooperativas, además, producen muchos de los artículos que consumimos a diario y se ocupan de una parte importante de la comercialización de bienes. Tras la crisis del 2001-2002, muchos trabajadores expulsados de sus empresas las tomaron y formaron cooperativas, en principio para salvar su fuente de trabajo, pero que hoy, a más de una década de ese fenómeno, lograron hacer rentables esas empresas y hasta generar trabajo digno para nuevos compañeros. Los cooperativistas argentinos tienen presencia en numerosos sectores económicos, producen bienes y servicios mediante la asociación solidaria de los propios trabajadores, construyen viviendas, trabajan el campo, comercializan productos agropecuarios, intervienen en la distribución minorista y en todas esas áreas, y en cada región y en cada pueblo, le imprimen a su actividad un sello muy particular, el de la solidaridad y la democracia en la toma de decisiones. Es decir, hacen realidad aquello de que otro mundo es posible. Y no lo dejan para mañana, lo hacen hoy, ahora, en este momento lo están haciendo. No hay más que acercarse a una cooperativa para saber de qué se trata la solidaridad, el trabajo en equipo a partir de los potenciales individuales, el respeto mutuo y la democracia. La invitación está hecha. Las cooperativas son una opción superadora de la empresa capitalista que solo persigue el lucro, pero requieren de la participación activa de sus socios para funcionar. Ya sabe, lo estamos esperando. Chao, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel.